La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches. Hoy es lunes 31 de marzo y empezamos nuestros Sueños Posibles, programa que conduzco junto a Irene Antinori y Fernando Tevele. La lógica Cromañón es la editorial que siempre hacemos y en ella expresamos nuestro interés, nuestra necesidad, la importancia que le damos a prevenir en lugar de curar. Y a veces ni siquiera curar. Porque en las circunstancias actuales no hay curación posible. Sabemos el efecto de las masacres, pongamos la de Once, Cromañón desde ya, que no hay curación. Hay que aceptar esto. La cultura represora deja heridos que ya nunca más sanarán. Familias enteras destrozadas por distintas cuestiones, todas ellas que se pudieron prever. Y como dice el lenguaje de los oficialismos, si se puede prevenir, no es un accidente. Y si no es un accidente, ¿qué es? Es eso, una masacre, una tragedia, una terrible injusticia. En el marco de la cultura represora, todo remedio es peor que la enfermedad. Todo remedio es peor que la enfermedad. Por eso he dicho últimamente que cuando no hay justicia, entonces hay venganza. Y la venganza es... desgraciadamente, una de las formas más atroces de la justicia. Pero la venganza está más cerca de la justicia de lo que está el derecho. El derecho, tal como lo conocemos, es quizá lo más opuesto a la justicia. Ya lo decían los que sabían, ¿no? Mejor un mal arreglo que un buen juicio. Entonces, en el marco de la cultura represora, de esta forma del salvajismo que incluye hasta, por ejemplo, cruzar la calle, ya pasa a ser un deporte extremo, es triste comprobar, y doloroso y peligroso, que la venganza empieza a ser para la justicia algo que está mucho más cerca de lo alejado que quedó de la justicia el derecho. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Vamos a reflexionar, vamos a pensar usando una de las tantas herramientas que la cultura habilita, que la cultura que no es represora habilita, que es la crítica, que es la ironía. La ironía, que es esa acidez en la cual a veces esos compactos y esas rigideces se van disolviendo lentamente, a veces sin darse cuenta y a veces dándose cuenta. Tenemos la posibilidad acá en Sueños Posibles de entrevistar a un periodista, Lucas Carrasco, que ha tenido la amabilidad de darnos algo de su tiempo. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, no, al revés, ustedes han tenido la amabilidad de llamarme. Bueno, Lucas, un gran gusto de escucharte. Mirá, en una de las cosas que uno escribe ahí, a veces cuando no tiene tiempo y a veces cuando le sobra, escribí que el hecho maldito del país kirchnerista no es el odio de la derecha, sino el rencor de la izquierda. esto estaba enmarcando en un trabajo que se llama La Democracia el Día Después. Me gustaría alguna reflexión tuya, porque te he leído mucho, respecto a esto que yo describo, que el odio de la derecha y el rencor de la izquierda. ¿Vos cómo ves este tema, ya que sos un crítico del kirchnerismo, pero además un crítico con mucho fundamento, ¿no? Mira, a mí me preocupa principalmente, y está vinculado con el rencor de la izquierda, la herida simbólica producida, por ejemplo, en torno a sueños compartidos, no solamente por lo que atañe al movimiento de derechos humanos, sino por las conexiones en torno a lo que fue y sigue siendo para muchos de nosotros una esperanza, que es la economía social. El daño producido en torno a las cooperativas, un daño que se vincula, por ejemplo, con lo de Greppi, el financista, era un chanta, un usurero ultranatórico y de Belgrano, como deben ser los usureros, que lavaba plata para todos los chanchullos vinculados al gobierno nacional. Pero el hombre tiene una mutual. La curiosidad es que las herramientas del campo popular, de una noble tradición histórica, están siendo utilizadas por chorros y delincuentes, no solo, digamos, para su única ideología, que es el afán de lucro, que sería, digamos, legítimo en el marco de este sistema, pero con las reglas de este sistema. El chamullo vanguardista, ideológico, y la utilización de herramientas del campo popular para enriquecerse de manera ilegal o en los resquicios de lo legal, es tan lamentable que nos hace retroceder un montón en el campo simbólico de la lucha por una sociedad igualitaria, que es un daño infinitamente mayor que toda esa colección idiota de indicadores del INDEC poco creíbles, que no tienen ninguna correlación con la realidad y con la cual gustan autoelogiarse, también utilizando y haciendo pelota, dicho sea de paso, instrumentos como la cadena nacional, los medios públicos y demás instrumentos que hoy están regulados bajo una ley por la cual yo pedí que la ley de medios, y que en vez de pluralidad de voces terminó siendo repetición de voces. ¿Y eso vos lo ves como un quiebre del relato o como algo que el relato expresa ahora en una correlación de fuerzas muy diferentes a la que tuvo Néstor, por ejemplo? Para mí, lo veo en dos dimensiones. Por un lado, y tiene que ver con el rencor, me siento un pelotudo, porque la mayoría de estas cosas yo las apoyé. Y las apoyé de una manera, digamos, al no existir una herramienta política y al ser mi oficio el periodismo, las terminé apoyando, digamos, de una manera que parecía entusiasta y que nunca fue así, pero porque no había dónde discutirlo tampoco. Y me parece que magnificábamos, además, que magnifiqué la ofensiva de la derecha, para la cual, digamos, uno la magnifica para terminar de algún modo justificándose. Pero como yo soy un granito de arena de un inmenso mar que derivó en cualquier lado, el punto más importante es... la Argentina tenía un gobierno en disputa. ¿Dónde había? ¿Dónde estaban los Greppi? ¿Dónde estaban los Schoeplender? ¿Dónde estaban los Kirchner? Entre otros usureros, digamos, para nombrar el sector usurero del gobierno. Pero también estaban un montón de luchadores sociales, gente valiosa, gente honesta, y gente con la cual me sentí identificado por mucho tiempo. Ese gobierno en disputa era posible a partir de el alto crecimiento a tasas chinas, que ahora parece que no era tan real, pero bueno. Ese crecimiento permitía una distribución de excedentes, de sobras. cuando todos los números indicaban que ese crecimiento se terminaba y había que optar, bueno, ahora ¿a quién le damos? ¿Para dónde va el reparto? ¿Para los sectores populares o para los ojeros, para los usureros, para estos chantas de la Unión Industrial que se dicen industriales, o para los trabajadores? Yo voté en el 2011 la profundización del Moreno, entendiendo por tal que la distribución iba a ser para el campo popular. Se optó por un giro a la derecha, que para mí está íntimamente vinculado a las denuncias de corrupción, lo cual lleva, digamos, al gobierno un bonapartismo de peluquería, donde tienen que aumentar el grado de imbecilidad discursiva y hacer de la usurera en jefe de las Fuerzas Armadas una especie de santa, de mamita que viene digamos, a salvarnos, y con la significación que tiene autoproclamarse una madre, digamos. Néstor Kirchner decía, soy hijo de la madre de Plaza de Mayo, Cristina Kirchner ya le falta decir, soy dueño de la madre de Plaza de Mayo, digamos. Pero dice, bueno, soy la mamá. Ese grado de cerrazón, de autoritarismo, de glorificación de la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, termina generando una comparsa violenta desde el punto de vista simbólico, pero donde sobre todo nada de lo que está sucediendo puede ser comprendido ante, digamos, este culto a la personalidad hace que los linchamientos no tengan nada que ver con las barricadas que se armaron hace solamente 2 meses para prevenirse de la turba de los sectores populares que venían a saquear. La falta de negación de los saqueos, de la violencia, de la lucha de clases expresada en estas formas, de la represión, de la cultura excluyente, de los tribunales puestos en Puerto Madero de espalda al país. La falta de análisis sobre eso, la negación sobre cómo es la sociedad después y desde antes de la década ganada, lleva a que los linchamientos parecen una cuestión moral, donde tiene que salir mamita a explicarnos que la venganza es mala. Desde tu punto de vista, que es que tiene una alta implicación, yo diría racional y también emocional, ¿no? Por la forma en que se te escucha, que es la que a mí además me gusta, realmente lo que me gusta, además de que comparto muchas de tus ideas, comparto totalmente tu forma de expresarlas, y creo que la forma y el contenido están profundamente asociados. En algún momento se me ocurre que tuviste un quiebre personal, emocional, con tu propia implicación política en relación a lo que fue el relato kirchnerista, ¿no? ¿Vos podrías situar eso en qué momento fue, después que murió Néstor, antes? Y, a ver, antes de la muerte de Néstor Kirchner, yo ya no me veía, ya no me veía y me pareció bastante bastante, digamos, no sé, me sentía como un baldío en pleno centro ahí, porque una cosa es defender proyectos políticos y otra cosa es conocer estos zapallos, digamos, que a los cuales solo le interesaba la guita. Pero bueno, cuando viene la muerte de Néstor Kirchner, hay ahí todo un fenómeno muy fuerte entre los jóvenes y también un punto de clivaje donde yo pensé que se resolvía el gobierno en disputa hacia la izquierda. Incluso me parece que Cristina Kirchner, que licenciada en poder, tuvo la habilidad para no hacer ninguna definición. Esto también, digamos, bastante vinculado a su rechazo por la jornada laboral estándar. después de la muerte de Néstor Kirchner, hasta pasadas las elecciones, no hubo ninguna definición. Cuando gana Cristina, yo no me sentí parte de ese triunfo. Miraba con preocupación Y después cuando viene la tragedia de Once, ya directamente sentí que volvíamos a los viejos tiempos donde el gobierno estaba enfrente. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en Duro de Domar, estuve una semana trabajando. Bueno, y yo no, a mí no me sale defender a tipo en ese entonces, digamos, estrella ascendente como vudú. Pues era obvio que era un payaso liberal y que en ese momento. Y digamos, toda su estética supi. Para mí, después cuando comienza, digamos, la causa Chicone, que hacen todos una fila por poner la mano en el fuego, por vudú, esa fue la frase textual, ¿no? Rossi, Aníbal Fernández, etcétera, etcétera, ponían la mano en el fuego por vudú. A mí, lo que me llamaba mucho la atención, independientemente de si vudú es o no es culpable, todos estos son abogados, digamos, así que por lo general, digamos, no se enriquecen ilícitamente, sino se enriquecen de acuerdo a los papeles, mostrando la injusticia del sistema, digamos. El problema de la Argentina no es el enriquecimiento ilícito, sino el enriquecimiento lícito de toda esta chanta de la Unión Industrial, de la sociedad rural y del gobierno. Pero el desfile de Yupi por los tribunales a defender a vudú, digamos, el circuito de amigos de vudú, que era todos iguales a vudú, iguales a Máximo Kirchner, es decir, todo tipo que no laburan, mega millonarios, que nadie sabe qué mierda hacen, que no se les puede contar nada productivo, pero que nos viene con el chamuyo de ocasión del industrialismo, de que hay que estudiar ingeniería, todo chanta, abogado y contador, que visionario, que no pueden explicar su patrimonio. Ahí es donde, bueno, uno dice, pero escúchame, vas a las movilizaciones de la CTA, pero en el fondo después te usan para defender a las cuevas financieras. No hay un solo punto de quiebre, porque yo nunca me sentí parte de el culto a la personalidad, la superación del peronismo y todas las pavadas que se dieron en ese momento. Lo que sucedió es que Cristina, ante las contundentes denuncias de corrupción, como ella solamente le interesa a ella, y en segundo lugar el dinero, y en tercer lugar nuevamente ella, y lo que hizo es cerrar todo y sobre todo quebrar cualquier tipo de autonomía, para que estás con ella, que vas a uno a saber qué representa a ella, más que ella misma, no representa, ¿no? Estás con ella o estás contra el país. Eso, que se lo dice al benemérito periodista Jorge Rial, que ella eligió para que vaya y la elogie en su despacho, y todo eso salga como entrevista, no recuerdo si en uno de los canales que tiene Contesta Ferro o en el canal público, la TC. Bueno, pero eso dicho así, lo que hizo es que pareciera, digamos, que todos éramos parte de una religión, y que de pronto, digamos, descubrimos que la Virgen María se la había cogido a José, y que no era Virgen, digamos, y que no era el Espíritu Santo. No hay un punto de quiebre. Lo que hay es, el gobierno buscó crear una religión de Estado donde no se le cuestione, digamos, si la señora estaba en contra de los 90, pero resultó que se aplican las mismas medidas neoliberales, si la señora es un poquito corrupta, si la señora va a la izquierda, si la señora va a la derecha. Lucas, es importante seguir a la señora. Lucas, ¿cómo estás? Fernando te saluda. Hola, ¿cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Me parece que sos una de las personas que nos puede ayudar a pensar el post-kirchnerismo, porque hasta ahora hay como dos líneas de pensamiento de cómo el kirchnerismo es o sería o será después del poder. Hay una línea que dice que se termina sin poder, vos acabas de decir, acabas de denominar a la presidenta licenciada en poder, y hay otra línea de pensamiento que dice, el PJ va a hacer lo que hizo siempre, ¿no? Se van a saltar al barco ganador. Entonces lo único que va a quedar del kirchnerismo son los pocos movimientos sociales que quedan dentro, es decir, el kirchnerismo se va a izquierdizar. ¿Alguna de estas dos? ¿Alguna tercera? A mí me parece que lo que va a quedar, cuando digo que Cristina licenciada en poder, es que construye el poder para ella y su familia, que no construye el poder popular, no le interesa, además. Yo creo que en el fondo, la jefa de las Fuerzas Armadas Fíjate que es una grasada total todo de los movimientos sociales. Ella quería que armen el PRO, que eso sea, digamos, el grupo que ahora le quieren adjudicar a Máximo. Lo cual explica, digamos, la emergencia de Toto Yupi, medio banana, como Guado, como y demás, digamos. Y su preferencia por sobre, por ejemplo, La Roque, que tiene, digamos, una militancia previa y tiene el buen gusto de no ser millonario. La jefa de las Fuerzas Armadas, no. Yo prefiero a Guado de Pedro porque es empresario sojero, porque no es un fracasado universitario como su hijo, y porque, digamos, pierde elecciones, pero por lo menos va a elecciones, digamos. Del kirchnerismo no va a quedar nada, porque el kirchnerismo ya no existe. El kirchnerismo hoy en día es una aventura cínica que se sostiene en la melancolía. En una melancolía moral que es, además, no solo falsaria de la historia, sino tan irrelevante. A ver, sostener que este blindaje, igual a que eso de la Rúa, con Goldman Sachs, en realidad revela que Goldman Sachs giró a la izquierda porque se recuperaron los fondos de la JP por una idea que tuvo Udu, es una boludez, no se sostiene. Los movimientos sociales se dividen en dos. Los que ganaron autonomía, o por lo menos la conservaron, y los que tienen que arreglar, digamos, con el próximo despachante de aduana que está en la presidencia de la nación. Ahí me parece que se fortaleció el movimiento obrero, que las organizaciones de desocupados son tan dependientes como antes del Estado, que han perdido, digamos, una dinámica de lucha que se puede empezar, digamos, con Luis de Díaz, que antes era el vínculo entre los sectores desprotegidos y desocupados de una zona de conurbano con el Estado y el gobierno, y ahora es el vínculo con Twitter, digamos, o sea, la nada, porque lee los diarios y dice, bueno, a ver, ¿en qué hay que defender la santidad de Vudú? Una pavada, digamos, todo eso goza de una suprema irrelevancia que apenas no puedan disponer de los dineros del Estado, se cae. La incógnita es qué va a suceder con todo eso, esos chicos que se entusiasmaron con un kirchnerismo que a poco andar, digamos, se mostró irreal. Ah, y por un lado, digamos, eso va y acumula en el voto de la izquierda trotskista. Y por el otro lado me parece que van a ir surgiendo nuevas formas, como sucedió siempre. Lo que a mí me preocupa es cómo se elabora un programa, digamos, viable, un programa político y económico, a partir de estas medidas contundentes en lo simbólico, porque hoy en día, digamos, decir, ¿cómo haríamos un sistema financiero más justo? Y si lo decimos, yo si lo decimos los que tuvimos vinculados o los que fuimos simpatizantes al kirchnerismo, y la gente se lo va a cagar de risa y tiene razón. Lucas Carrasco, con él estamos hablando, periodista que ha realmente hecho incursiones muy importantes, bueno, tiene un blog muy leído, muy, muy consultado, y bueno, es, como bien dijo Fernando Tevele, también una persona que ha transitado, no sé si comparte con José Martí cuando decía que conocía al monstruo porque había vivido en sus entrañas, no sé en cuántas entrañas sí ha vivido el monstruo, pero realmente, vuelvo a insistir, ¿no? Tenés un estilo que a mí me atrae mucho, que es así muy muy confrontativo, irónico y muy revulsivo, y muy contra esta especie de acartonamiento o de esa cuestión tan engolada que uno, yo por ejemplo, cuando lo leo a Foster tengo que ir a Wikipedia porque no entiendo nada de lo que dice, ¿no? Pero de todas maneras, no, Lucas, además, como si fuese muy complejo, porque después, en realidad tenés que ir a Wikipedia y buscar Pudú. Lucas es un alfredito enfervorizado. No, la verdad que admiro ese estilo. Una última pregunta, Lucas Carrasco, que es una pregunta así de media chicanera, ¿no? Uno de los argumentos que se utiliza y que incluso algunos familiares directos míos usan, para mi desgracia, es que, bueno, el kirchnerismo es malo, pero todo lo demás, incluso junto, es muchísimo peor. ¿Qué se le puede decir a esto a personas que son honestas, que no es gente jodida? Sí, que bueno, lo que pasa, a ver, a esa pregunta provocativa, Yo tengo una respuesta más provocativa. Cuidado, cuidado, que todo eso de que los otros son peores es una invención de la cual yo también participé. Pero no, a ver, Néstor Kirchner, digamos, ese era el argumento para votar a Carrió en el año 2003. Y basta leer, digamos, lo que decía Berbisky, que para mí es el mejor periodista argentino, pero Berbisky sobre Néstor Kirchner, y la mágica conversión posterior, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Los políticos tienen la profesión del poder, de acuerdo a la fuerza, a las relaciones de fuerza existentes para gobernar. Entonces, preocuparse por lo que diga, digamos, ATC de Sergio Massa o el partido Clarín de Máximo Kirchner es absolutamente irrelevante, porque esos son, no son datos de la realidad. Esos son narrativas encontradas al interior de una disputa en la cual no tiene nada que ver los trabajadores. Los trabajadores, el campo popular, los diversos colectivos que defienden derechos sociales, civiles, individuales, tienen, me parece para mí, que fortalecerse y tener una agenda propia. Entonces, las elecciones, digamos, o las oposiciones, o estos partidos personalistas que surgen fulgurentes y después terminan siendo nada, no te conducen, sino que en todo caso se establece una especie de pacto. Lo que no hay que volver a hacer es seguir el apellido de ninguna familia petrolera, de ninguna familia, digamos, de terratenientes, y sí ganar en autonomía. Que lo otro es peor, es un viejo planteo con el cual, digamos, se ha corrido siempre a la izquierda, que es que decirte, bueno, tus sueños son imposibles. En este caso lo que están diciendo es, los sueños posibles serían, digamos, de todo lo que es la oposición, los sueños posibles serían horribles. Es todo contrafáctico, digamos, pero puesto en el futuro, no tiene mayor relevancia. Es una construcción, una psicopatiada eficaz del aparato de propaganda del gobierno. Bueno, Lucas Carrasco, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo. A mí personalmente, acá en la mesa, Fernando, Irene, que también está, se han sentido muy contentos de escucharte. Lo de ATC no pasó desapercibido, por cierto. Creo que es un remate realmente extraordinario. Entre tantas, tenés que estar con todas las luces para entender, sí, nada, porque los, si los te, entre líneas. Te distraes un segundo y ya Lucas te metió cuatro. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Lucas Carrasco. No, un abrazo para ustedes y gracias por llamar. Por favor. Hasta luego. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches. Soy el licenciado Rafael Villegas y en esta columna de Ático vamos a reflexionar sobre lo que hace 37 años nos marcó como sociedad hasta el presente. Definido por la Iglesia como un acto de la providencia divina, aquel 24 de marzo de 1976, la refundación del capitalismo se ponía en marcha a sangre y fuego, siendo este el objetivo del golpe de Estado. De este modo, los soldados del Evangelio, así llamados por la Iglesia los militares, debían comenzar la cruzada que tenía como blanco la devastación de la economía nacional y la acción psicológica sobre la población. El secuestro, tortura y desaparición de militantes, docentes, dirigentes sociales y barriales, periodistas, escritores, etcétera, anticipaba que dicho proyecto a alcanzar solo era posible en tanto primeramente el terror sea implantado en el pueblo y sembrado en los cuerpos para que desde allí, desde el terror, la sociedad comienza a desmembrarse y pensarse de otro modo. Pudimos comprender entonces que como precondición de toda formación económica en el capitalismo, primeramente los cuerpos debían ser crucificados. Vemos que es indispensable señalar que denominar golpe militar, dictadura, gobierno de facto a este plan de exterminio no logra alcanzar en su plenitud al denso calado de esta siniestra etapa de nuestra historia y mucho menos del núcleo represor que motivó el genocidio. La definición correcta de golpe cívico-militar tampoco llega a penetrar enteramente el espesor de la historia a fin de dar cuenta de la naturaleza que inspiró el terrorismo de Estado. Por eso nos decidimos en llamarla dictadura cívico-militar y religiosa, dado que fue necesaria una justificación teológica en nombre de Dios para que nadie dudara en poner en práctica semejante operación. Siniestra Trinidad, compuesta por empresarios, ciudadanos, militares y obispos, bajo una teología que permanece en los fundamentos del capital como soporte elemental mediante el culto al hombre abstracto de la religión cristiana, tal como lo denunciara Marx. Aún así, después y a pesar de todo, hoy, a 38 años, nada ha podido borrar de nuestra memoria a nuestros 30.000 hermanos y compañeros de lucha, ya que ellos están presentes, vivos, de un modo muy especial. Por eso es que no los recordamos, porque el recuerdo es la captura superyoica de la memoria y, como tal, pertenece al orden de lo interpretado y secuestrado por el poder. Paradójicamente, en el malestar de la cultura capitalista, la compulsión a la repetición de lo traumático es efecto del recuerdo de un terror que propicia el olvido para perpetuar, prolongar y continuar desde el dominio interior el estado de sitio en el miedo al otro disfrazado de consumo e individualismo. A diferencia del recuerdo, la memoria se ubica en línea con el presente y habilita la elaboración de lo traumático desde una praxis, porque ella tiene un campo material. El recuerdo es pasivo, paraliza. La memoria es activa, motoriza y apunta al futuro, porque ella es una construcción colectiva y, como tal, es memoria subversiva. Por eso decimos memoria, verdad y justicia, en ese orden. Memoria que trae al presente también lo cruel del pasado para elaborar los efectos todavía visibles del horror y la injusticia en lo actual de la pobreza, el gatillo fácil y los desaparecidos en democracia, como también lo vivo de nuestros compañeros desaparecidos que se expresan en cada militante que siembra liberación. A nuestros 30.000 los llevamos siempre en nuestra memoria, porque están adelante y no atrás, en nuestra utopía por alcanzar la liberación. Así lo expresa aquella hermosa milonga que decía: mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Buenas noches y continuamos en Sueños Posibles. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen: ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre, pero para ese mismo pibe vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. El niño se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa, que es aplaudir al entrevistado. Bueno, este es un separador que ya es de culto en el programa Sueños Posibles, por eso lo hemos repetido una vez más. Nuestro próximo entrevistado es, por supuesto, Diego Chichisola. Ya no está a cargo de la panadería Pan y Pan, pero de todas maneras hemos querido con este separador rendirle un homenaje, porque realmente su intervención en ese momento fue muy importante, y aunque ya no esté trabajando en Pan y Pan, yo sé que Pelota de Trapo sigue siendo una de sus más importantes realizaciones. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches y saludos a todos. Bueno, muy bien. En este momento sabemos que estás como docente en la Villa 1114, además de otros emprendimientos. ¿Por qué nos contás de tu perspectiva de educador popular, de docente? ¿Cómo estás viendo el tema de la niñez hoy, de las oportunidades o no oportunidades que tienen los chicos en relación a toda esta complejidad que es el sistema educativo, la educación formal, dentro, bueno, los avatares de esta ciudad de Buenos Aires? Y bueno, yo en este momento estoy en la Villa 1114, en el Bajo Flores, ahí cerquita de la cancha de San Lorenzo. aquella villa que en los años de dictadura decidieron que el país no sea para todas las personas, como dice el preámbulo, que quieran habitar el suelo argentino, y la pasaron con topadoras literalmente por arriba y subieron a los camiones a toda la gente, y que después se fue reconstruyendo y rearmando, ¿no? Y en realidad uno charlaba con mi compañero Juan estos días, uno lo que ve muy plasmado cada vez que camina los pasillos de la villa y ve a los pibes, a los adolescentes sobre todo, es que es la imagen más certera de ese concepto que hemos charlado varias veces, que es una cárcel a cielo abierto, ¿no? ¿Y qué significa que nuestros barrios, nuestras villas son una cárcel a cielo abierto? Mientras nuestros pibes estén ahí adentro y se vive y se muera de cualquier manera, como que no pasa nada, como que está bien. O por lo menos pasa ahí adentro y entonces no ocurre, no es. Ahora, cuando alguno de nuestros pibes logra romper el cerco ese virtual de la cárcel y se va al lugar donde no debía estar y entra a habitar los otros sectores de esta capital federal, o entra a transcurrir por Rosario, o entra a transcurrir por Villa Soldati, y es ahí donde se encienden todas las alarmas, porque entonces ese pibe se metió donde se podía ser visibilizado. Y bueno, y pasa lo que pasa, lo que pasó estos días en Rosario, con los linchamientos, con la justicia, por llamarla muy entre comillas, o mejor llamémosla la venganza de clase prácticamente, ¿no? Entonces, lo que uno ve es que adentro de nuestras villas se vive y se muere de cualquier manera. Ahora con ejércitos de ocupación verdaderos, que es la gendarmería, ¿no? Que lo único que hacen es, como en el TEC, poner muchas fichas verdes, claro está, por dentro de los pasillos, y todo pibe que esté con visera y demás es un potencial delincuente. No importa si el resto le amputamos o no la posibilidad de futuro, ¿no? No importa si realmente le hemos dado a ese pibe una posibilidad de vivir dignamente la vida. El problema es cuando ese pibe rompe ese cerco, sale donde no debía estar, y ahí, bueno, ahí estamos en la tapa de todos los diarios, ¿verdad? Hola, Diego, buenas noches. Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Irene? Bien, yo te quería preguntar, porque vos estás haciendo educación popular en la villa, ¿vos los ves a los pibes motivados a interesarse por una educación formal? Por la educación formal, es generalmente el sistema educativo, como es reproductor, es bastante expulsivo, ¿no? No está pensado específicamente para los pibes de nuestras villas. Cuando hay alternativas de educación popular, cuando hay alternativas en donde aprendemos matemática, donde aprendemos lengua, aprendemos sociales, pero fundamentalmente damos la batalla didáctica, que es una batalla política, ¿no? Porque muchas veces se confunde la educación popular con que no tenga un rigor académico, digamos, ¿no? Es educación popular porque discutimos entre todos, porque evaluamos, porque vemos estrategias, porque nos interesa lo que nos pasa y porque nos organizamos. Fundamentalmente porque discutimos. Pero no por eso nuestra impronta didáctica deja de ser nuestra principal opción política. Tenemos que ser los mejores maestros. Mejores maestros que cualquier colegio privado. Tenemos la obligación de serlo, porque entonces nuestra opción didáctica pasa a ser nuestra principal opción política, así como, por ejemplo, lo hacemos con los talleres de arte, lo hacemos permanentemente con el Teatro del Oprimido, que son las compañeras que hacen los talleres ahí adentro. Entonces los pibes sí se interesan por eso, porque son parte, porque no son beneficiarios de una escuela, son compañeros de lucha que deciden formarse para dar un salto adelante, ¿verdad? Para ser protagonistas de la propia historia. O sea, están formando poder popular. Estamos formando poder popular, se dice, ¿no? Desde ya, porque bueno, como siempre decíamos de pelota de trapo, y lo sostenemos también desde acá, los pibes no son simples partícipes de un programa de educación, ¿no? Entre todos nos vamos enseñando y eso nos hace verdaderos compañeros, compañeritos, si querés con un término más cariñoso, porque son más adolescentes. Porque viven violencias muy grandes, que tienen que poder decirlas primero para poder salir a revertirla. A veces se la puede decir con educación popular, a veces la dicen estando donde se supone no deben estar, tomando algo prestado de alguna manera, que también es una manera de decir, dame un poquito de lo que me estás robando, ¿verdad? ¿Y cómo conviven o luchan contra justamente la droga que se instala en las villas con los narcotraficantes? Bueno, lo que primero hay que ver es quién es el narcotraficante. Generalmente tiene uniforme, Generalmente tiene uniforme porque sin convivencia todo esto no se hace. Sí, un Luciano Arruga muere porque la policía, por no robar para la policía. Muere por decir no. Pues claro, por decir no, obviamente. Entonces, Hoy vi que quedé bastante conmocionada cuando un pibe que había robado un bolso pedía que llamaran a la policía para que no lo lincharan. Pero hay dos lecturas posibles: o para que no lo lincharan, o para que llamen para lo que estoy robando, ¿no? Es muy loco en sí mismo, ¿no? Como también es terriblemente loco lo que vino pasando en Rosario estos días, o también en Villa Soldati, que es muy cerquita del Bajo Flores, donde se producen estos linchamientos, como si la justicia se redujera a una determinación primitiva de venganza, ¿no? Pues Alfredo siempre habla de esto, ¿no? La venganza como una forma de supuesta justicia, como si 2000 años no hubiesen pasado al pedo en este mundo. Entonces, la buena gente, los buenos vecinos, entre todos, asesinan a un pibe de 18 años, lo exhiben como faltaba empalarlo nada más, ¿no? Y el pibe había robado una cartera, el pibe había salido a robar algunos panes a la noche, el pibe había salido a buscar aquello que se lo habían negado. Entonces, la buena gente, que dobló su moral cristiana, la puso en un sobre, la puso, por supuesto, en las cajas de seguridad, y salió a cazar, por supuesto que siempre a los culpables, a los empobrecidos, a los mismos, por supuesto que investigando a la víctima, algo había hecho David en Rosario, ¿no? Era chorro, imagínate. Entonces, ya no lo tenemos a David, ahora tenemos a 100 asesinos sueltos en Rosario, ¿no? Y 100 asesinos con la misma pregunta que se hizo en otras épocas. Sin juicio, por supuesto, pero con castigo rápido porque algo había hecho y por supuesto que lo hicieron desaparecer. Diego Chichisola, con él estamos hablando, educador popular, trabaja en la Villa 1114, entre otros lugares. Y me interesa mucho profundizar esto, ¿no? Porque yo ahí en algún trabajo escribí que cuando no hay justicia hay venganza. En la cultura represora el remedio siempre es peor que la enfermedad, ¿no? Yo creo que la venganza es una forma de la justicia, la más cruel, la más injusta incluso, porque no mide proporcionalidades alguna, ¿no? Y incluso la venganza está más atrás de la ley del talión, que era una ley bastante justa, ¿no? Porque la ley del talión instaura la proporcionalidad, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, ¿vos no pensás que esto de pasar de la impunidad a la venganza también es un recurso del sistema? Por supuesto, claro que sí. Y los medios en esto han ayudado bastante desde ya, ¿no? Que siempre son muy funcionales al sistema. Claro, pero disculpa que te interrumpa, porque hoy justamente en la clase en la Universidad de La Plata planteo el tema de los medios, ¿no? Porque yo me acuerdo, quisiera olvidarlo, pero no puedo, Aníbal Fernández, cuando desde la cúspide del poder habló de sensación de inseguridad. Y en ese momento yo creo que la inseguridad era más que una sensación, era una percepción. Entonces creo que dejó un campo ahí de impunidad muy grande, ¿no? Impunidad no solamente jurídica, yo creo que la peor impunidad es la cultural, donde de alguna manera, cuando uno se hace el boludo, para decirlo en criollo, deja abierta esa puerta que después se abre, como bien señalás vos, y entran 100 asesinos o turbas enfurecidas, a lo que es no la justicia por mano propia, sino la venganza. La venganza no es justa, ¿no? También se confunde justicia por mano propia con venganza, ¿no? Yo defino la venganza como la injusticia por mano propia, ¿no? Y desde ese lugar le doy una gran responsabilidad. Hoy escuchaba que Nilda Garré, por ejemplo, sancionó a un policía porque tenía un delincuente en el suelo mojándose con agua, ¿no? Es decir, cosas de una gran arbitrariedad. Nilda Garré, no sé por dónde anda ahora, pero después de Nilda Garré vino Berni, ¿no? La gendarmería, así, con la pata dura, ¿no? ¿Cómo pensás vos, desde tu experiencia concreta con los chicos que están realmente en una situación de peligro real, permanente, este tema de sentir que no hay resortes institucionales que los cuiden, y que de la misma manera que Luciano Arruga murió por decir no, otros van a morir por decir sí? Exactamente, porque los pibes ahí, por ejemplo, en el Bajo Flores, creo que en varios lados es igual, en Rosario también, los adolescentes en realidad, bueno, consiguen un laburo, ¿no? y ese laburo generalmente es de campana en los pasillos, y por supuesto que terminan siendo los eslabón más débiles. Después los que caen son ellos, los que caen por la gendarmería, pero también caen por los propios narcos, ¿verdad? Es decir, los pibes, nada, están buscando una manera de ponerse de pie y decir a que esto, por supuesto que no es la más feliz, pero es una estrategia más de supervivencia en un sistema que no le permite la supervivencia. Entonces el papel que juegan nuestros pibes en esta batalla es tan finito, es tan intermediario, es tan triste, porque para el barrio ya son parte de la banda narca, para la gendarmería son los primeros que agarran y son los que caen, para los mismos narcos son los primeros la mano a soltar. Entonces es como que eso que pensaban que era una salida, porque eran unos mangos, porque era un laburo fácil y demás, se transforma en el lugar por donde se corta lo más débil, cuando los verdaderos responsables de los males, desde ya, no es el enemigo más débil, como para salir a cazarlo como hordas, ¿verdad? O para que la gendarmería los agarre. Entonces el papel que juegan de indefusibles nuestros pibes en esos pasillos de los barrios es realmente muy jodido, ¿no? Es realmente muy triste, porque o cobran por derecha o cobran por izquierda, pero cobran, está claro, ¿no? Y se te escapan los pibes y estás enterrando pibes en la villa prácticamente a diario, ¿no? Yo no puedo creer que David, con sus 14 años, era un narcotraficante o un delincuente terriblemente peligroso. No lo puedo aceptar, no lo voy a aceptar. En todo caso, voy a preguntar quién es el delincuente que le amputó la posibilidad de futuro a David. Y esa pregunta sí me la voy a hacer muy fuerte. ¿Y sabes qué? Uno como educador, en el fondo prefiere y tiene un resto de esperanza en los David que salen del barrio a tratar por lo menos de ponerse de pie de la manera que sea, aunque yo no la comparte, me parezca muy duro, pero prefiero a ese al que ya no sale. El que ya no sale del barrio está al horno. El que ya no sale del barrio ya no le da ni para eso. Yo prefiero a los David que nos interpelen con un poquito de inseguridad, yo prefiero a los David que intenten hacer una distinta, triste, claro está, y seguramente no la más correcta, pero en David hay resto de esperanza. Sí. El David que tuvo fuerza para decir no, hay resto de esperanza. El Luciano Arruga que tuvo fuerza para decir no, hay resto de esperanza. Y como educadores populares, desde ya que tenemos que abrazar y dejarnos abrazar por los David de Rosario, por los Luciano Arruga, por cualquier adolescente del Bajo Flores que viene, como también las doñas, porque también a decirlo que a nuestros centros viene Delia de 72 años, con sus ganas de poder escribir su nombre Delia. Como viene Fausto, con sus 13 añitos, que vino de Bolivia hace muy poco, y todavía no puede terminar de completar de escribir su nombre. Entonces pregunto, ¿qué es violencia? Violencia no es que Delia no pueda escribir su nombre. Violencia es que los pibes vivan en una pieza dentro de la villa que se alquila a 1.500 pesos, junto con sus 9 hermanitos, con sus tíos, con su abuelo y que demás. Eso no es violencia, y no pueden salir de la casa porque en el barrio no se pueden restar a la noche, porque afuera tampoco pueden ir porque es donde no deben estar. La pregunta siempre es qué es violencia y quién le roba a quién, ¿no? Cuando vos le robás, le amputás la dimensión de futuro a un pibe, el para qué vivir, para qué seguir viviendo, es algo muy relativo. Cuando no hay dimensión de futuro posible, que cuando nada te indica que mañana es algo digno de ser vivido, yo laburo para los narcos, yo salgo a afanar o todo me da lo mismo. Porque nada me indica, nada me da la certeza de que el mañana pueda ser algo de ser vivido. Entonces, como sociedad, como educadores populares, tenemos la obligación de dejarnos interpelar por la inseguridad que plantea David, dejarnos abrazar por los Luciano Arruga, dejarnos acariciar entre todos y poder entonces apostar a que mañana pueda ser algo de ser vivido. Hoy por hoy, nada nos da el indicio de que nos vamos a levantar mañana a la mañana y el día va a ser mejor. Porque me dirán, pero el Estado está presente con un montón de programas, Alfredo, Irene y los compañeros de la mesa. Yo tengo 19 alumnos en el Bajo Flores. ¿Sabes cuántos pudimos anotar en el famoso Progresar que iba a revolucionar a la juventud? Uno. El resto no calificaba. Porque había venido de Bolivia, pero hace menos de 5 años. Porque había venido hace más de, no sé, de los 5 años que te piden, pero obviamente había venido con una mano atrás o una adelante y lo que menos pensó en hacer el documento en ese momento, por esto, por lo otro. Lo cierto es que tal vez sea una herramienta importante para algunos pibes, pero mi estadística me da 1 a 19, por lo cual puede ser un programa más que me parece hermoso, o no, pero lo cierto es que a la gente no le está solucionando la vida, porque así nos lo vendieron, ¿verdad? Como la asignación universal por hijo, que como concepto es bellísimo, pero en la vida directa de, de los hijos de nuestros alumnos, no nos está ingresando. Ni hablar para los pibes que tienen 16 o que tienen 14, que tampoco entran. Entonces digo, por supuesto estamos hablando aparte de 600 pesos como un ejemplo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que no hay una caricia para estos pibes que nos haga decir mañana va a ser algo mejor. Entonces, como educadores populares, tenemos que dejarnos interpelar por ellos y también abrazar y acariciar, y por supuesto acariciarlos también, ¿no? Bueno, Diego Chichisola, ha sido realmente muy importante charlar contigo. Nosotros te mandamos acá, a todos los de la mesa, Fernando, Braulio, que es el operador, Irene y yo, un fuerte abrazo, donde realmente compartimos tus temores, tus dolores, desde otros lugares, quizás menos implicados que el tuyo, por eso quisimos hablar en esta noche. Te mando un fuerte abrazo y seguiremos hablando. Les agradecemos mucho, les agradezco mucho a todos, y digo, para insistir última vez con este concepto, ¿no? Que nuestros barrios merezcan ser un lugar digno de ser vivido, y no una cárcel a cielo abierto donde se viva y se muera de cualquier manera. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos, hasta luego. Bueno, sueños posibles, nos estamos despidiendo, y creo que tanto la entrevista con Lucas Carrasco como estas palabras de Diego Chichisola son para reflexionar durante toda la semana. Trataremos de mandar repeticiones del programa, porque realmente creo que los oyentes merecen volverlo a escuchar, y además los que no lo oyeron, darse la oportunidad de pensar todo lo que se dijo esta noche. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene, Fernando y Braulio. Felices sueños posibles.